El destino me deja elegir el camino que voy a seguir. Me haces vibrar, me haces sentir como un animal. Y así esta noche me arde el corazón, siempre queda el gol de más. La vista se nubló, perdí noción del tiempo ya. Volveré a sentirme bien igual.